siete, mami, el M1. Si entramos al party somos más de 70. Algunos no la viven y te la cuentan. Conozco unos pares que aparentan. Y la mafia siempre activa por si alguno se da vuelta. ¿Qué pasó? Mami, modelo y toma atrás. Dale que tú sabes que mi combo está activado. La gata se me pega porque estoy despegado. Y porque tengo barra dura como golpe de paqueado. Haciendo billetes discretamente. Me pongo demente y la como lentamente. Le gustan delincuentes los que andan sin patente. La terre putona, alto cliente. Se lo mueve, lo baja y lo sube. Me pide una pique en el leak, me presume. Voy a estar buscando que yo te vacune. Dice que le gusto porque no uso autotune. Ella lo mueve, lo baja y lo sube. Me pide una pique en el leak, me presume. Voy a estar buscando que yo te vacune. Dice que le gusto porque no uso autotune. Si entramos al party somos más de 70. Algunos no la viven y te la cuenta. Conozco unos pares que aparentan. Y la mafia siempre activa por si alguno se da vuelta. Mami, entramos lo que saben, pero vamos a leer como los tiempos antes. Gata suelta como gavete, que se activen tus amigas, que te activo mi combate. Me quité de la calle y ahora puesto pa'l billete. Atreví a esa rodilla y se hace un rodete. Pa' mamarlo, conmigo tú chingas, pero él tú quieras amarlo. Dale, no te hagas, que tú sabes de qué hablo. Te encierro en mi cuarto como un gacho en el tablo. Pa' casa te fuiste, tu pai te compra prenda, pero este te viste. Rápido te vi, rápido viniste y vos tanto que agitaste. Lo que redormiste. Si entramos al party somos más de 70. Algunos no la viví y te la cuenta. Conozco unos pares que aparentan. Y la mafia siempre activa por si alguno se da vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. La mafia siempre activa por si alguno se da vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. El turro de barrio se la trajo de Nordelta y de vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. La mafia siempre activa por si alguno se da vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. El turro de barrio se la trajo de Nordelta. Ey, el AUMA. El 17, mami, el M1.